vamos a tener una sala de sesiones del pleno, vamos a tener ambientes de 5 oficinas de comisiones permanentes, un despacho de presidencia, un despacho de secretaría, secretaria concejal, un despacho de secretaría general del consejo y un ambiente, perdón, 2 baterías de baños para hombres y mujeres, conectores verticales, rampla y gradas. Se construirán en 2 niveles con estructura independiente. Superficie de construcción, 400 metros cuadrados. Creo que esta construcción de este edificio del Consejo Municipal va a ser un espacio donde cada uno de los concejales vamos a dar al 100% de nuestro trabajo y tener todas las condiciones que se requieran para hacer un buen trabajo.